Nuestro siguiente invitado es Uriol del Barrio, ingeniero informático y desarrollador de software. Con él ahora hablamos de seguridad informática y de un caso que ha alertado a los profesionales al quedar expuestos datos en Google de usuarios privados. Conectamos con Barcelona. Uriol, bienvenido a Territory Mac. Hola, Jaume. Hoy nos presentas un problema de seguridad descubierto por Project Zero, que ya está solucionado, pero que ha traído de cabeza a especialistas en seguridad. Pues sí, un tema bastante complicado y sobre todo muy delicado porque ha habido muchas webs afectadas. Entonces, bueno, en primer lugar, Cloudflare es básicamente un servicio que ofrece cifrado SSL, ¿no?, a muchas páginas. Al final es un servicio para aumentar la seguridad de las páginas y la mayoría de servicios que utilizamos y webs utilizan este servicio para aumentar su seguridad, especialmente para ataques como el Distributed Denial of Service, que básicamente es un ataque que intenta bloquear el acceso a los usuarios a la página, pues realizando mucha carga, ¿no?, muchas consultas contra esa página. Y bueno, este tipo de compañías pues se dedican a trabajar en la seguridad y a reducir toda la carga que esto supone para una compañía, ¿no? Aligeran mucho esa parte y ellos se responsabilizan de eso. Pero bueno, obviamente lo que pasa es que si es así y hay un error o pasa alguna cosa, pues bueno, queda expuestos muchos datos de muchos servicios diferentes y puede quedar mucha gente afectada, ¿no? Bien, pues cuéntanos qué es lo que sucedió y el alcance del problema. Entonces, bueno, en realidad lo que pasó es que el 18 de febrero se detectó por parte de Project Zero, que es una compañía de seguridad o una iniciativa de seguridad de Google, que habían quedado expuestos muchos datos en el buscador, ¿no? O sea, en Google estaban apareciendo datos que no deberían aparecer nunca, que son datos privados, como por ejemplo datos de cookies de usuarios, de claves API, pero las claves API serían como claves de acceso, unas claves para acceder a servicios, o cómo se conecta entre servicios, ¿no? Eso sería un poquito las APIs. Y luego, aparte, por ejemplo, incluso en algunos casos, contraseñas, y habían pues importantes páginas afectadas. La verdad es que, bueno, los últimos datos indican que esta información se podría haber estado filtrando desde el pasado 22 de septiembre, y eso significa que es mucho tiempo, la verdad es que es mucho tiempo. Como punto positivo tenemos que no había sido detectado antes, que esta vulnerabilidad ha sido detectada y resuelta muy rápidamente y que todo y que han habido muchos datos expuestos, estos datos han sido eliminados por los buscadores, toda esta información ha sido eliminada, por tanto ya no es accesible, ya no es visible, no la podemos encontrar y por otro lado no ha sido publicado, por lo tanto hasta que no se ha arreglado el problema no se ha comunicado. Por tanto, el riesgo de que haya habido información recuperada es verdad que es alto, pero no estamos en una situación excesivamente crítica porque ha estado muy, muy controlado y muy bien controlado, ¿no?, por todo el mundo que estaba implicado en esta situación, los motores de búsqueda y ahora mismo esta compañía. Pero sí que es verdad que es un problema grande, ¿no?, porque expone datos de los usuarios y de acceso a sus cuentas y eso siempre, siempre es un problema muy, muy grave. En este caso de estudio, ¿cuál fue el fallo de seguridad? Bueno, en realidad lo que ha pasado es que creo que este servicio está utilizado alrededor de 5,5 millones de páginas web, o sea, imaginaos el volumen de páginas que pueden haber afectadas. Entonces, básicamente hubo un error en sus códigos, o un error en su código, que se producía creo que alrededor de cada 3 millones de solicitudes, que bueno, es mucho, pero a la vez también es verdad que hay un montón de solicitudes en navegando, ¿no? Por lo tanto, es un número muy alto, pero bueno, hay que decir que no era un error que siempre sucedía en determinadas situaciones. Eso provocaba que hubieran datos que quedaran expuestos y esos datos se podían indexar por buscadores como Google, por ejemplo, y quedaron indexados. Eso significa que buscando por Google yo era capaz de encontrar datos de acceso a las cuentas de ciertos usuarios. Y obviamente eso tiene muchísimo riesgo. Se habla de más de 4 millones de sitios afectados. Muchos de ellos en realidad, que han estado expuestos por esta vulnerabilidad, pero no estaban afectados porque habían tenido o tenían otras medidas de seguridad. Por lo tanto, no han puesto en riesgo a los usuarios, pero sí que es verdad que en otros no es así. ¿Se ha sabido el alcance de esta vulnerabilidad? Es muy difícil de medir el alcance de una situación como esta y cuál es el impacto real y en realidad cuántos usuarios podrían haber estado expuestos, porque es muy complicado evaluar este tipo de situaciones. Pero sí que es verdad que, bueno, que hay que tener en cuenta que por nuestro lado también tenemos que tomar pues, medidas de seguridad para evitar que en caso de que suceda esto no nos veamos afectados. Claro, porque esta vulnerabilidad no la podemos prevenir porque no depende de nosotros. Sí, es correcto. Además, nosotros no está en nuestra mano. Nosotros no podemos evitar este tipo de cosas. Nosotros delegamos toda esta responsabilidad pues, a las compañías o a los servicios que utilizamos. Confiamos en ellos. Sabemos que esto puede pasar, que son situaciones que se dan. Lo que pasa que normalmente se dan en un servicio específico, por ejemplo. En este caso ha afectado a muchísimos porque era un uso global, ¿no? Porque hay muchos servicios utilizando este servicio, esta compañía. Entonces, por nuestra parte, es claro que no lo podemos prevenir, que las compañías dedican mucho tiempo, esfuerzo y dinero a prevenir este tipo de errores, a prevenir este tipo de situaciones. Es verdad que esto puede suceder y que alguna vez ha pasado, pasa y seguirá pasando, porque nada es perfecto, porque es muy difícil evitar este tipo de situaciones. Es verdad que cada vez sucede menos y también que el impacto se mitiga muy rápido, porque se actúa súper rápido y se intenta solucionar el problema eliminándolo. Incluso ya hay mecanismos en los que las mismas páginas te avisan, ya sucedió en el pasado con otras páginas o servicios que han sido atacados, que automáticamente te avisan y te piden que actualices la contraseña, que revises tus datos. Y básicamente eso es lo que debemos hacer, ¿no? En situaciones como estas o durante nuestro día a día, pues es conveniente revisar nuestros datos, actualizarlos, actualizar nuestras contraseñas y revisar a qué damos acceso y a qué no, qué máquinas tienen acceso a nuestras cuentas o a nuestros servicios, y es una buena práctica hacerlo. ¿El usuario afectado puede llegar a saber que sus datos han quedado expuestos a esta vulnerabilidad? Bueno, en verdad yo creo, diría que él mismo no se puede dar cuenta, ¿no? Eso, ¿por qué? Porque básicamente cuando esto pasa, lo que hacen las compañías es eliminar todos los datos, como en este caso eliminar todos los datos en Google. Por lo tanto, tú no puedes saberlo, porque lo que intentan es eliminarlos para que nadie pueda utilizar esos datos. Por lo tanto, ya ellos mismos intentan evitar y protegerte. Por un lado, es difícil saber si eso ha pasado o no. Si estás en un servicio que ha sido expuesto, sabes que podrías haber estado expuesto, pero no lo sabes en realidad. Y normalmente, al final, esto siempre queda en manos de la compañía o del servicio que utilizas que te informe si tus datos han sido expuestos o no. En cualquier caso, siempre que tienes la duda, siempre es mejor cambiar contraseñas, revisar quién tiene acceso a tu cuenta, limpiar todo aquello que no sea necesario. Por ejemplo, Google, si tienes, por ejemplo, la autenticación en dos pasos, puedes dar un password específico para las máquinas, puedes dar acceso a terceras aplicaciones. Pues todo esto es bueno revisarlo, saber quién tiene acceso, eliminar los que ya no utilizas, para, en caso de que haya algún tipo de problema, ¿no? Pues asegurar lo máximo posible tu cuenta. Al final diría, hay que confiar en los servicios, hay que confiar en las compañías, invierten mucho en esto, lo hacen muy bien, porque además están muy interesados en que esto no pase y en que no hayan problemas, y hay que fiarse, bueno, uno de las notificaciones que ellos te envían, la información que te dan, si te piden actualizar la contraseña, hacerlo, y luego, por otro lado, uno mismo también tener en cuenta esto, ¿no? Que si creemos que ha pasado alguna vulnerabilidad que nos puede afectar, o bien ya como costumbre o como medida preventiva, pues actualizar nuestras contraseñas, revisar quién tiene acceso a nuestra cuenta. Por último, Oriol, ¿qué conclusiones sacarías de este caso de estudio? Bueno, bien, pues lo que comentábamos, ¿no? Que ha sido una vulnerabilidad muy grave, muy importante, que ha sido resuelta, pues, la verdad, muy bien. Y bueno, sobre todo tener en cuenta que bueno, no hay que ser alarmista, eso es verdad, estas cosas pasan, es verdad que es muy grave y que también ha pasado en el pasado, pero bueno, no hay que ser alarmista, no hay que perder un poco los papeles, estas cosas pasan, hay que confiar en los servicios, ellos hacen lo mejor posible, ellos trabajan para que esto no pase y si pasa, trabajan en mitigar el problema y a la vez en informar a los usuarios de las acciones necesarias. Y bueno, y como siempre, pues como buena práctica, pues actualizar tus datos, revisar tus contraseñas, cambiarlas cuando creas que sea oportuno, cada cierto tiempo, y luego revisar qué terceras aplicaciones o qué ordenadores o quién está teniendo acceso a esa cuenta, ¿no? Eso también es una buena práctica. Oriol, gracias por aceptar nuestra invitación y hablarnos de cómo se resolvió esta vulnerabilidad en Cloudflare. Muchas gracias a ti, Jaume.